hacia el plan de estudio 2013. Se realizó lo que se denomina la tabla de equivalencias, la cual posibilita la confección de lo que vamos a ver ahora, que es el simulador del cambio de plan. El simulador, cuando ustedes ingresan su información curricular, enseguida lo que les va a decir es en qué situación están y en clave del nuevo plan qué les correspondería hacer. Entonces, el simulador va a ser una herramienta que nos permita ayudarles a ustedes a ver en qué situación curricular se encuentran y qué es lo que les falta o qué no.